hacer, pero ella siempre me responde que yo vaya a ver a mi querer. Me levanto yo por la mañana y le pregunto al sol qué voy a hacer, pero el sol solo me contesta que no vaya a ver a mi querer. Cuando yo observo la luna, me entra una curiosidad. Cuando yo observo la luna, me entra una curiosidad. ¿Qué cosa tendrá esa niña dentro de su cavidad? ¿Qué cosa tendrá esa niña dentro de su cavidad? Por no pecar de imprudente, no me voy a ver el sol. Por no pecar de imprudente, no me voy a ver el sol. Porque aquello es tan caliente que me da una quemazón. Porque aquello es tan caliente que me da una quemazón. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer?